Sabe? Yes, señor Jeff. Yo sé que habla del comunismo, ¿sabes? No, no me lo ha dicho nadie, ¿sabes? Pero a ver, trae para acá. Vamos a hablar del comunismo. En Jeff, cuando un día, ¿sabes? Ya está enchufado el... Sí. La iglesia pobre es el comunismo de Cristo. El Espíritu de Dios, que los cristianos llamamos Cristo, estaba en y con el obrero carpintero Jesús de Nazaret, y dijo, el reino de Dios es de los pobres. No se puede servir a Dios y al dinero. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Jesús de Nazaret también nos dijo, aprended de mí. Y él trabajaba de carpintero para poder comer y predicaba el Evangelio sin cobrar dinero de nadie. Y dijo, además, que los dos principales mandamientos son, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Las personas que se enriquecen a costa del trabajo del prójimo se burlan de Dios y del prójimo, y a veces se enriquecen a costa de la vida del prójimo en las guerras que organizan los ricos. En una palabra, que hace miles de años que la humanidad está dividida en ricos y pobres, y los sacerdotes de todas las religiones se callan y no dicen nada de esta gran injusticia. Y a veces los obreros, los pobres, han organizado, han hecho revoluciones sangrientas para defenderse de los ricos, y en el país en el que han vencido se ha implantado un gobierno comunista, pero esto no es la solución. Porque después de varios años, este gobierno se cae y todo sigue igual. El egoísmo domina, impera. La verdadera solución o revolución es la de Cristo. Porque cuando se tiene a Cristo en uno mismo, que es la luz, se tienen las ideas claras. Nosotros, los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre, aconsejamos a todos los demás obreros y obreras, los pobres del mundo, que se aparten de toda clase de militarismo, de partidos políticos, que no voten a nadie, que se den de baja de la religión de los ricos, llámese como se llame, y sobre todo, que procuren no traer muchos hijos al mundo. Un hijo por pareja ya es suficiente. Y si no se tiene trabajo seguro, que no se traiga ninguno. Aconsejamos, pues, a las mujeres obreras del mundo que, si es necesario, aborten. Comprendamos todos que si aumentamos continuamente el número de obreros en paro, la explotación, la mano de obra barata, soldados para las guerras que organizan los ricos, si no frenamos esto de dar a los ricos tantos pobres, nunca tendremos la verdadera justicia humana en este mundo. No se trata de odiar a los ricos, se trata de tener las ideas claras. Ya dijo Jesús de Nazaret que tenemos que ser buenos pero no tontos. Al decir que la iglesia pobre es el comunismo de Cristo, hay que entender que no nos referimos a ningún partido político. El comunismo, el socialismo, aspiran a una justicia humana, y Cristo predicó esta justicia humana. Porque si solamente pensamos en el mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo, ya lo dice todo. El que se vale del prójimo para enriquecerse, además de que es una barbaridad, un robo legalizado, es una burla que se hace al prójimo y a Dios. Insistimos, no tratamos de imponer ideas a nadie, sino que aconsejamos a las mujeres pobres del mundo que si llega el momento, si es necesario, abortar. Pero no olvidéis, obreros y obreras pobres del mundo, que todo esto es el cristianismo, que la oración a Dios es la base. Este es el verdadero y único cristianismo, la iglesia pobre. Ánimos amigos, amén. Cayetano Martí, agosto del 2000. ¿Y vosotros qué decís? Creo que hay una frase que puede definir bastante bien y muchas veces se dice y creo que no se entiende del todo, ¿no? Aquello de cada uno en su casa, pero Dios es la de todos. Creo que es un poquitín... Porque si no hay Dios, ¿de qué sirve el comunismo? En la vida de cada uno y en su familia y tal, no se vive esa cosa espiritual. Lo demás queda como una mera filosofía que cuando llega su época, su tiempo, pues cae, como el muro de Berlín, como cae como cualquier otra. Cada uno en su casa y otra en todo. No quiere decir aislarse, no es el hecho de eso, ¿no? Sí. Y si comparamos, ¿sabes?, con la religión musulmana, la iglesia musulmana, ¿cómo se llama? Como la religión, ¿no? Con la iglesia pobre, hay una diferencia enorme, Cayetano, porque cuando fuimos a ver la película esa de el Parque del Mar, madre mía, yo salí de ahí espantada, oye. ¡Qué horrible la religión musulmana, el machista tope! A mí me dan ganas de coger al tipo y mandarlo, oye, a otro planeta, porque es el colmo, oye. ¿Cómo pueden ser tan fanáticos esta gente? Dios mío, yo no sé. Han hecho tanto daño estas religiones. Pues yo comparo con lo que vivimos nosotros, Cayetano, al menos lo que intentamos, cada uno, como se puede, ¿no? Pero es increíble, yo me quedé alucinada. Yo me comparo con lo que yo vivo. Aquella pobre mujer que tenía que aguantar al machista ese, que se creía a Dios. Terrible. Los hijos, amén. Y los casaban con otra mujer, aunque no la conocieran ni la quisieran. Pero la religión la tenía metida ahí en la cabeza, el fanatismo. Y todo como ellos dicen, porque Alá está de acuerdo con él. Pero qué horrible. Y lo peor es que está pasando. Entonces, si comparamos aquello con lo nuestro, uy, madre mía, esto sí que es comunismo, porque lo de ellos es capitalismo y peor todavía. Yo, mira, la verdad es que me gustaría que toda la gente fuera de esa película. Sobre todo las de las religiones, para que se den cuenta. De otras, ¿no? Porque las musulmanas se creen que está bien lo que hacen. Yo me pregunto si el catolicismo hubiera practicado el cristianismo, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado con las otras religiones? Porque las otras religiones, como todas, cogen al catolicismo, igual que al protestantismo, sobre todo el catolicismo, como el cristianismo. Ese es lo jodido de todo. Y tienen en la excusa del catolicismo, como tienen la barbarie y tienen justificado todo, ellos pues, lo justifican todo. Es lógico. De practicar cristianismo no tendría base el Islam ni cualquier otra religión menor o no menor, pero sí que se mira en el espejo. No tendrían razón de hacer aquello. Porque tendrían luz, tendrían un reflejo cara a ellos. Sería como decir, me avergonzaría de seguir siendo un capurro cuando tengo delante la muestra. O sea, pero como aquellos que se supone o se tienen en consideración que es el cristianismo, han hecho y hacen lo que hacen, entonces el Islam hace aún peor. Y nadie puede decirles nada, salvo el cristianismo, salvo cualquier persona de manera individual y tal, pero como organismo nadie puede decir nada, porque cada uno tiene su casa lo mismo. Habían en cuenta que el catolicismo es la religión dominante en España, Francia, Italia y algunos países más, Sudamérica también, por España. Pero no solamente está este cantamañana, el Papa Católico, ten en cuenta que la parte protestante es muy fuerte también, y ellos dicen ser el cristianismo. Estados Unidos y su órbita y su protestantismo que ha expandido por el mundo. Y luego la parte eslava, tenía Rusia, Grecia, que no es eslava, pero Grecia también, y todos sus satélites que son ortodoxos. Y es también muy potente, como cristianos, que son los verdaderos cristianos de ahí de Rusia. Entonces, es un cantamañana más, claro, que es muy potente el Vaticano. Muy potente y... Pues yo lo digo porque de ahí salió... Pero que cantamañanas que se llaman cristianos, no es el único. De todas maneras, la palabra esta comunismo ha molestado muchísimo porque... sobre todo a las religiones organizadas occidentales, sobre todo las americanas, es una palabra que nunca quieren asociar al mensaje de Jesús, al cristianismo en sí. Yo me estoy acordando ahora de una carta que escribió hace muchos años Cayetano, que le contestó el padre Sabater, que era el jesuita, que con el del bracete de Carlos Marx, le contestó un artículo. Y me parece que venía a decir lo mismo que dice ahora, pero con otras palabras. Lo que en la contestación no me acuerdo ahora en qué consistía, ¿no? Pero el título sí que se me quedó muy grabado, en el sentido de que claro, quería hacer una crítica Cayetano respecto a lo que había escrito, pero diciéndole que lo que era comunismo, no era cristianismo, pero cada uno que piense interiormente, incluso socialmente, si no se aplica ese cristianismo, que precisamente Jesús, cuando hablaba un poco de esa comunión, incluso en los hechos de los apóstoles, que los mismos hablaban de comunidad de bienes, la comunión, por no decir comunismo, que seguro que algo diría parecido, por no decir yo que sé otra palabra que no moleste tanto políticamente, pero es que es así, es que no hay otra cosa. O sea, cuando se habla un poco de eliminar esa pobreza, de erradicar la pobreza, de compartir los bienes, de amar al prójimo, de su justicia. O sea, el hecho social del cristianismo tendría que ser el comunismo sentido. El problema que tú has dicho, José, que veo yo, es que claro, el catolicismo nunca podría vivir el cristianismo a nivel social, porque nos topamos a nivel personal con el egoísmo de cada uno. Y ese egoísmo normalmente, pues claro, ha estado presente en todos los jerarcas, pero con una dosis sanguinaria de poder, de masacrar en nombre de Dios, que entonces claro, todo eso no tiene nada que ver con el mensaje sencillo de una persona que en el fondo pues era un pacifista, era un insumiso, y era una persona que la proclamaba un reino de justicia basado precisamente en el compartir y en el amor. Pero claro, si compartir, amar, justicia, todo eso aplicado a nivel social es comunismo. Guste o no guste, después lo podemos maquillar de cualquier otra historia. Y le podemos justificar las mil y una tropelías, que es lo que se está viendo y que es lo que se ha hecho a lo largo de los siglos. Cada uno pondrá sus objeciones como yo pongo las mías a la hora de no hacer una serie de modificaciones en mi vida. Pero es que es así, joder. No vayamos tampoco ahora a arrancarnos vestiduras, como se están arrancando los grandes jerarcas. ¡Qué puñeta! Si vas al mensaje, no te queda más remedio que despojarte de esas vestiduras de riqueza, de ese egoísmo particularista que hay, y esa falta de generosidad que a nivel mundial pues existe. Y todos amén, en nombre de Dios, y bendecir a ricos, a pobres, en la misma mesa, unos comen, los otros que se jodan, pero estamos en la misma mesa, y un cuerpo de Cristo en el cual cuando unos padecen, los otros, vamos, están alegres y menos historia. Y no cuando uno saliera todos se alegran, pues no es esto. El cuerpo de Cristo, cuando unos padecen, todos padecen, y cuando uno se alegra, todos se alegran, porque hay un comunismo de sentimientos y un comunismo de realidades, que no lo hay. Hay a nivel religioso, la lucha es a nivel personal, y ese sentimiento que lleva a ese comunismo a despojarte, a desposeerte y a vivir la vida de todos, vamos, de las cosas que normalmente existen. Una cosa que a mí me dejó muy la frase de Cayetano, que es verdad, que tú piensas que en esta vida lo que tú piensas que es verdadero se puede aplicar a todo el mundo. Si no se puede aplicar a todo el mundo, es que no tiene verdad. El cristianismo se puede aplicar a todo el mundo. Lo que no se puede aplicar a todo el mundo es el enriquecimiento. Entonces, mientras se puede aplicar a todo el mundo, ahí está esa justicia, ahí está ese comunismo. El cura Sabater, lo que le dio a Cayetano, era que claro, ya el título lo dice todo, el del bracete. El bracete de Carlos Marx. Es decir, este obrerete que viene allí y me junta a Carlos Marx y a Jesús de Nazaret, pero si son totalmente diferentes, hombre, una cosa es el bárbaro es ateo y otra cosa es el hijo de Dios, hombre. Y ya es cierto que sabe este hombre de Cayetano, de bracete. Y era en plan así, irónico, sarcástico, burlesco. Entonces, esa es la actitud que tenía ese tío. Y con respecto a lo del comunismo, pues mira, claro, lo que ha quedado la palabra común, comungar, que ha quedado en comerse un trozo de trigo, de hostia, y ya está. Y eso ya es estar en comunión con Dios y con los hermanos, porque se dan fraternalmente la paz. Cuando estás en la misa y te das la paz, el otro día estuve en un funeral de una tía mía. Se produce un cambio tan grande, sí, dentro de ti. Para claro, y yo ya como no me subía y bajaba cuando venga de pie y sentarme, yo estaba sentado ya. La gente que estaba ahí me miraba raro y ya no me dieron la paz. Pero yo veía esa sonrisa cuando se giraban que me sentaban al detrás. Una hermandad, un mal rayo de parte de una cosa social. La palabra socialismo, la palabra socialismo también, otra cosa que significa social, sociedad, ¿no? Hola. Y también. ¿En qué se ha quedado la cosa, la palabra social? Tenemos graduados sociales, estamos en el juzgado de lo social, el tema social, y ahí queda todo. Es decir, la cosa de esa hermandad, tenían todo en común, como dicen los apóstoles, he visto, no me acuerdo, en la película que dice Marieta que fuimos a ver, los musulmanes, al principio el padre quiere imponer a sus hijos la tradición, ¿no? La tradición del Pakistán y Irán, y los hijos, a ver, habían nacido en Londres y no tenían, eran más londinenses que la hostia, ¿no? Pero bueno, al final, como no los convence con la tradición, intenta convencerlos dialécticamente. Le explica, mira, hijo mío, porque tenía que casarse con una chica que no conocía porque él había contratado el matrimonio. Mira, hijo mío, en el Islam todos somos hermanos, todos somos iguales. ¿Eh? Es igualdad. Joder. En el Islam todos somos iguales. Y veías ahí unos tiparracos con unos anillazos de oro de la hostia, ¿no? Y aparte ya sabemos la gran riqueza que tienen los árabes. Países. Los ricos ricos de la hostia y los pobres miseria. Y luego tenemos, por ejemplo, la atalaya, una atalaya que encontré hace unos días, donde explica que en el reino de Dios, Dios quiere para la tierra que vivamos en hermandad y en comunidad, una cosa así viene de Dios, ¿no? Y vemos ahí todos cultivando un campito, todos sonriendo, y explica cómo ellos ya hacen realidad eso. Como en un congreso que hubo en Yugoslavia, había serbios, croatas, bosnios, todos en hermandad, y no se mataban entre ellos. Es decir, que lo de Isaías, convertir las espadas en rejas de arado, ellos ya lo habían llevado a la práctica. Pero resulta que Isaías también dice, y plantarán y comerán de la viña, no como ahora, que unos plantan y otros comen. Harán casas y morará el que ha hecho la casa, no como ahora, que uno lo hace y el otro vive en una conejera, mientras que el albañil no se queda el chaletarro que acaba de hacer. Entonces, Isaías también dice eso, del tema de ricos y pobres. No habrá ricos y pobres. Pero entonces, si los testigos de Jehová ya aplican el tema de no asesinar y convertir las espadas en rejas de arado, entonces, ¿por qué no aplican eso también? Ya explica la misma atalaya que en una persecución en el Canadá, el catolicismo perseguía fuerte a los testigos de Jehová a principios de siglo, hubo un testigo de Jehová muy potentado que pagaba las fianzas de los testigos de Jehová que iban metiendo en la cárcel. Y gracias a ese hermano, como decía, una palabra así muy floripondia, muy potentado, no, muy... No, en fin, que tenía, el tío tenía pelas, sacaba a todos los testigos de Jehová pagando las fianzas. Y entre ellos tiene una hermandad enorme, también hay una hermandad enorme entre los evangélicos. Entonces, ¿cómo se dice? Bueno, por decir la palabra, mierda pura. Mierda pura, porque entre ellos, ricos y pobres, y si no eres de ellos, adiós. Al infierno ya le decía, bueno, te lo dicen los testigos, te lo dice el catolicismo, aunque han frenado un poco. Y el musulmán este ya lo decía, irás al infierno. Infierno, si el infierno ya no lo tenéis aquí vosotros, precisamente con vuestra religión, que apoya moralmente y militarmente apoya la porquería. ¿Y el comunismo dónde queda? Vete otra vez. La iglesia pobre es el comunismo de Cristo. El espíritu de Dios que los cristianos llamamos Cristo está en, y con el obrero carpintero Jesús de Nazaret, y dijo, el reino de Dios es de los pobres, no se puede servir a Dios y al dinero. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Jesús de Nazaret también nos dijo, aprended de mí. Y él trabajaba de carpintero para poder comer y predicaba el evangelio sin cobrar dinero de nadie. Y dijo, además, que los dos principales mandamientos son, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Las personas que se enriquecen a costa del trabajo del prójimo se burlan de Dios y del prójimo, y a veces se enriquecen a costa de la vida del prójimo en las guerras que organizan los ricos. En una palabra, que hace miles de años que la humanidad está dividida en ricos y pobres, y los sacerdotes de todas las religiones se callan y no dicen nada de esta gran injusticia. Y a veces los obreros, los pobres, han organizado, han hecho revoluciones sangrientas para defenderse de los ricos. Y en el país que han vencido, se ha implantado un gobierno comunista. Pero esto no es la solución. Porque después de varios años, este gobierno se cae y todo sigue igual. El egoísmo domina, impera. La verdadera solución o revolución es la de Cristo. Porque cuando se tiene a Cristo en uno mismo, que es la luz, se tienen las ideas claras. Nosotros, los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre, aconsejamos a todos los demás obreros y obreras, los pobres del mundo, que se aparten de toda clase de militarismo, de partidos políticos, que no voten a nadie, que se den de baja de la religión de los ricos, llámese como se llame. Sobre todo, que procuren no traer muchos hijos al mundo. Un hijo por pareja ya es suficiente, y si no se tiene trabajo seguro, que no se traiga ninguno. Aconsejamos pues a las mujeres obreras del mundo que si es necesario, aborten. Comprendamos todos que si aumentamos continuamente el número de obreros en paro, la explotación, la mano de obra barata, soldados para las guerras que organizan los ricos, si no frenamos esto de dar a los ricos tantos pobres, nunca tendremos la verdadera justicia humana en este mundo. No se trata de odiar a los ricos, se trata de tener las ideas claras. Ya dijo Jesús de Nazaret que tenemos que ser buenos pero no tontos. Al decir que la iglesia pobre es el comunismo de Cristo, hay que entender que no nos referimos a ningún partido político. El comunismo o socialismo aspiran a una justicia humana, y Cristo predicó esta justicia humana porque si solamente pensamos en el mandamiento ama a tu prójimo como a ti mismo, ya lo dice todo. El que se vale del prójimo para enriquecerse, además de que es una barbaridad, un robo legalizado, es una burla que se hace al prójimo y a Dios. Insistimos, no tratamos de imponer las ideas a nadie, sino que aconsejamos a las mujeres pobres del mundo que si llega el momento, si es necesario, abortar. Pero no olvidéis, obreras y obreras, pobres del mundo, que todo esto es el cristianismo, que la versión a Dios es la base. Este es el verdadero y único cristianismo, la iglesia pobre. Ánimos amigos, a mi Caetano Martí, agosto del 2000. Ya hemos dicho en muchas ocasiones que si imaginemos toda la humanidad, todos los seres humanos, hombres y mujeres, todos somos ricos. Todos, pues, nos moriríamos de hambre. Porque uno por otro, a ver quién siembra las patatas. Yo no, yo no, yo tengo dinero, yo también, y se pasa. Si todos somos pobres, como al principio la humanidad en este mundo, entonces todos comeremos, o todos nos moriremos de hambre. Ahora bien, la humanidad está dividida, por ejemplo, ahora dejemos esto de ricos y pobres, dividida pero unida. En las artes, en los oficios, un médico, un arquitecto, un abogado, un albañil, un carpintero, en fin. Todos los trabajos, todos son necesarios, todos son uno. Es decir, que si uno pinta un cuadro, y el otro hace una mesa, y el otro está quitando la porquería de por la calle, barriendo o enterrando a muertos, nadie de estos, nadie explota al otro. No, y cada uno hace su trabajo, y este trabajo se convierte en un bien para todos. Porque supongamos, soy el albañil, estoy haciendo la casa, o en el taller haciendo una mesa, y tenemos la radio suelta allí y nos toca música, hay músicos, compositores, todo esto es bueno. Claro, no podemos ser todos músicos o todos carpinteros, pero la idea está ahí tan clara que todos nos aportamos o nos unimos en una cosa tan sencilla. Tú estás tocando el piano, toca, toca que me gusta. Y yo estaré pues limpiando esta casa, tú toca el piano. Todo tiene su interés, su cosa sencilla, siempre la cosa sencilla. Porque esto es justicia y es paz. Ahora bien, con esta, que diremos, clase de seres humanos que trabajan, o te pintan un cuadro, o te tocan música, o uno que escribe poesías, y lo que sea, pero siempre en este plan sencillo. Imaginemos aquello, toda la humanidad así. Es un paraíso, todo el mundo trabaja. Todos aportamos el granito de arena para la gran montaña. Uno de una manera y otro de otra. Muy bien. Ahora, la otra parte. Partidos políticos. Religiones. Ejércitos. Ya está. Ya está moldeado. Ya está moldeado. Las religiones nos dividen a todos. Los partidos políticos igual. El militarismo nos amenaza. Cuando le viene un golpe de Estado, una guerra, lo que sea. No, no, no. Es por aquí, amigos. No. No. Imaginemos que los partidos políticos son organizaciones compuestas de gente que trabaja. Ya cambia la cosa. Los militares, nada. Nada de armas, nada de militarismo. Una pequeña, diremos, policía por si hay un ladrón o un borracho, pero no, que moleste a la gente. Y las religiones, sobre todo las religiones, que a través de la historia humana han sido, por poco que pensemos, han sido todas las religiones la forma de actuar, de predicar, de hacer las cosas. Yo diría que ha sido la forma más mala, más salvaje del mundo. Todas las religiones. Por esto, como quiere decir Jesús, soy piedras de tropiezo, que no entráis ni dejáis entrar a los demás. Porque resulta que todas las religiones tienen su jerarquía y sus sacerdotes. Pero, cobrando, hay dinero por el medio. Cobran cada mes. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que cuando se ha metido el dinero por en medio de estas religiones, ¿no?, ya desde el principio se puede decir, ¿qué ha pasado? ¿Qué está pasando? Encontramos que seguramente, digamos en este caso un sacerdote católico, un pastor protestante, los más conocidos que tenemos aquí en España, con un sacerdote católico o un pastor protestante que esté ahí más o menos de buena fe, habrá un montón de perfectos ateos que solamente van a la peseta y listo. Ateos, los más ateos de aquella composición religiosa. Y claro, solamente al poder político y al dinero. Bien, pero ¿qué pasa después? Que se dedican a predicar a la gente unos dogmas, unas creencias, y a celebrar esto que dicen ellos, ritos, ceremonias, ritos religiosos. La gente se acostumbra a aquello que no tiene sentido, pero hay el vacío por dentro de la gente. ¿Y ahora qué? He cumplido con mi deber, he ido el domingo a misa, o el sábado a los adventistas, o los judíos, y, o los viernes el islam, pero dejemos esto tan lejos. Catolicismo y protestantismo en España mismo, en Mallorca. Ya basta esto. Ahora, y ahora que todo el resto de las semanas, que tantas veces lo hemos dicho, ahora, al negocio, en todos los sentidos. Si puedo abrir una fábrica, un taller, venga, allí, venga, dinero, dinero. El otro, yo si puedo trabajar más horas, o si puedo tener dos trabajos, el egoísmo imperando ahí, y la religión, aquella organizada, que ya nació muerta, de cada día está más muerta, porque los mismos creyentes tienen el ejemplo de los mismos que predican, los sacerdotes, que unos y otros están muertos. Y claro, si un ciego guía a otro ciego, ambos se caen, es normal, están ciegos, están dormidos. De Dios nada, de Cristo nada. Y después el resultado, ya lo vemos. Lo que se siembra se recoge. Ya tenemos el resultado. Ah, después, estos individuos que escriben libros, o que escriben artículos, o que hablan por la radio, por la televisión, personas, hombres y mujeres, y de una forma intelectual, se meten en esto de la religión, y si Dios, y si Cristo, y si Jesús de Nazaret, y si los cristianos por aquí, cristianos por allá, y si papas, y si cardenales, y si esto, y si lo otro, pero todo es un rollo, bueno, una ensalada mal hecha, y de la justicia del comunismo, no digamos solamente de Jesús, digamos el comunismo de Dios, se puede decir que brilla por su ausencia. ¿Qué pasa? Tantas veces hemos repetido lo mismo. Una familia, una madre, un padre, pero sobre todo la madre. A la mesa, y supongamos que tiene tres hijos, dos o tres, al marido y los hijos sentados a la mesa. La madre saca la comida. Buena la ha hecho esta mujer, esta madre, si hace diferencias. Lo sabrán los vecinos, lo sabrá la gente, vaya madre, vaya padre que consiente esto, a unos hijos de la mesa, ¿sabes qué hace esta mujer? A uno le da buena comida y al otro un pote de pambali, y unos ya ha visto este, qué zapatos nuevos, y ha visto el otro hijo, espargatas, y pero qué clase de gente es esta, la gente misma critica a la familia aquella. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Que la gran familia humana y sobre todo las religiones que tendrían que decir lo que estoy diciendo yo, tendrían que decir y dar el ejemplo este de la familia. La gran familia humana no puede consentir Dios esta barbaridad. Unos ricos y otros pobres, unos que lo tienen todo, otros que no tienen nada, esto es dominando a los demás de en todos los sentidos y desplazándolos de trabajo y así y asá, y después guerras y venga, yo me haré rico a costa vuestra, y las religiones se callan, no dicen nada, dan el visto bueno, que es esta barbaridad. Y parece mentira que esta misma gente que criticará a este matrimonio, a esta mujer, porque hace diferencias en sus dos o tres hijos, parece mentira que después no vean esto. Parece mentira, pero que Jesús de Nazaret, al tener al Cristo, al Espíritu, como que, claro, es la luz, y cuando hay luz se ven las cosas claras. Recordad lo de Jesús, que dice en una ocasión, hipócritas y falsos, o sea que coláis el mosquito y tragáis el camello. Miras la mota que está en el ojo de tu hermano, del otro, y no ves la viga que está en tu ojo. Y se cumple por la gran ignorancia de mucha gente. Esto es una mala madre, un mal padre. Hay que ver las injusticias que hacen con sus dos o tres hijos. Y lo ve, y lo critica. Y a esta misma gente les dices, el capitalismo brutal, salvaje, las religiones, ricos, pobres, ah, no, pero esto, Cayetano, esto ya es otra cosa, siempre habrá ricos y pobres, el pez el gordo, el grande se come al pez pequeño, y... ¿Cómo? ahí tienes la idea clara y aquí no. ¿Por qué eso? Y también, si vamos al fondo de la cuestión, veremos el egoísmo. Aquella gente es capaz de criticar a aquella madre. Mira, qué injusticia. Buena comida este y pan bautizado. Pero cuando se trata de la cosa ya global, de ricos y pobres, ¿no? Ya pega fuerte al ser humano mismo. Porque si critico a aquella familia, a aquella gente, a mí no me toca nada. O sea, que no está contra mí. Pero esto de ricos y pobres, explotados y explotadores, este sistema capitalista, unos que se hacen ricos a costa de otros. Pero ahí me queda la puerta abierta. Y esto es lo que piensan muchos pobres, gente pobre, gente trabajadora. Ahí me queda la puerta abierta y a lo mejor yo también puedo hacer lo mismo y hacerme rico. ¡Ja! Ya estaban guiados. Ya, en un momento dado han tenido un poco chitín de la llamita, de luz, pero después se apaga frente al gran egoísmo que está por dentro. Porque si no dirían, no, la cosa está clara. Yo veo esto en esta familia, pero y esta otra familia, la humana, la humanidad, no, ahí hay que pegar fuerte. Y entonces, pensad, vosotros, que todo esto lo he tenido siempre muy claro, desde muy joven. Y las reuniones las empezamos en la calle San Miguel a los 14 años, pero siempre reina, un poco así, un poco así, pero siempre lo mismo, así este Cristo, esta verdad. Entonces, ¿qué pasa? Han pasado los años, he llegado a esta edad mía. No hay dinero, no hay millones, no hay tierras. No he cobrado nunca el mes para predicar. Una de dos. O este yesero ha sido toda la vida una especie de maniático, de situado. O realmente un tipo que ha bajado del árbol, no ha querido ya seguir siendo el mono, ha querido ser más humano, más ser humano, y ha tratado de practicar el cristianismo, de Cristo, como se puede decir el budismo de Buda, o lo que sea, pero practicar y después poder con propiedad predicando, aconsejando a los demás, no asustando a nadie, que esto es lo que hacen todas las religiones. Si no vienes conmigo, muerte eterna, el infierno, no. La cosa está clara y es sencilla. Comunismo de Cristo. Anarquismo, socialismo, todo lo que se llega, pero de Dios, del Cristo. Este salmo que estos días habéis leído en nuestro 23, que ya tan claramente dice Dios, Jehová Dios, es mi pastor, y el pastor, él me conducirá por verdes prados, por sendas de justicia, como Dios es mi pastor. Claro, yo como oveja me llevará por verdes prados, sendas de justicia. Parece mentira que una cosa tan sencilla, y estando en el llamado Antiguo Testamento que los judíos dicen la Torá, parece mentira que una cosa tan clara y tan sencilla, a través de miles de años, los israelitas, los llamados judíos, siguiendo la tontería de los mandamases religiosos de su tiempo y de ahora mismo de los rabinos y sacerdotes de aquella religión que han estropeado continuamente, que no han vivido el mensaje de Dios y esperan al Mesías. Y tienen ahí la idea tan clara, es Dios el buen pastor. Y después viene Jesús de Nazaret y dice el Cristo por su boca, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da su vida por las ovejas, que las ha alargado y cuando ve ya el peligro. ¿Qué pasa aquí? Que todo encaja. ¿Y dónde están dos personas reunidas en mi nombre? Ahí estoy yo. Dos personas reunidas en el nombre de Cristo, en el nombre de Dios. Cuidado cuando decimos en el nombre de Dios, en el nombre de Cristo, porque la palabra Cristo o la palabra Dios son nombres puestos por los seres humanos. Estamos reunidos en el nombre de Dios. Y pueden estar reunidas aquellas personas en el nombre de quién, de cualquier nombre que queráis, o sin nombre. Y pueden ser personas incluso que no creen ni siquiera lo que dicen ellos, los ateos, en Dios. Pero esto no interesa. Estáis reunidos, habláis del amor al prójimo, de la justicia. Pero si vosotros estáis reunidos en el nombre de Dios, café, café, el nombre es lo de menos. Pero después vienen estos individuos, los mandamases religiosos, pues meten la pata ahí. Nosotros somos los intermediarios. Intermediario. Tenéis que entender muy bien todo esto cuando yo digo que mi abuelo me aconsejaba mandar a paseo a todos estos. Y me lo decía con palabrotas, que muchas veces he dicho para mí, procura estar bien con Dios. Y a los sacerdotes de todas las religiones los envías a casa de una puta. Y mi madre pues decía a su padre, que era la mujer, no digáis esto al niño, bueno, pues los envías a hacer puñetas. Pero esto ha calado tan hondo en mí. Y dice, caramba, pero si es la gran verdad. Es piedras de tropiezo que dice Jesús. Pero si todos los sacerdotes de todas las religiones, de todas, son piedras de tropiezo, el reino de Dios es de los pobres. ¿Qué pobres? Los que buscan a Dios en sí mismos, no porque sean pobres y punto. Los que buscan a Dios en sí mismos. Como me decía Teuxico una vez, pero yo si a Dios le pongo el nombre de Albaricoche, es igual, ¿qué tiene que ver? Es un poco cómico, pero el nombre es lo de menos. Ahí está la cosa. Cuando sentimos estas ansias de justicia, de paz, de amor al prójimo, todo esto que nos sentimos odio, si no es esto Dios, ¿qué tiene que ser? La cosa está clara. Dice el Cristo, mi paz os dejo, mi paz os doy, y no como el mundo la da, os la doy. Entonces, esta paz interior no viene de las religiones, de los partidos políticos, del capitalismo, del militarismo, no. Viene de la sencillez, de la bondad que tú tratas de vivir, y ahí tienes la justicia de Dios, el amor de Dios, la paz de Dios. Claro que habrá personas que con este mensaje, cuando se haya hecho las copias y vaya cayendo alguna copia de algún fanático católico o protestante, en Palma mismo. ¡Mira lo que dice Cayetano! Ya, hasta dice que ya Jesús era un comunista. Y Jesús era el Hijo de Dios. Era Dios encarnado. ¿Y qué? Pero era comunista. Porque si Dios es capitalista, es un rico, yo no quiero saber nada de este Dios. qué clase de Dios predican estos. Ahora vosotros, venga. Luego giras página con esto del comunismo y como en cierta ocasión dijiste que el único comunismo que ha funcionado de verdad es el comunismo de los ricos, ¿no? Es decir, hace cosa de un mes los productores de petróleo, de gasolina, se quejaban de que tenían muy pocos beneficios. Hoy ha salido en las noticias que los han cuadruplicado. Y claro, como decía un humorista, uno no sabía ya si algo para enviársela, ¿no? Pero es un poco esto, ¿no? Que entre ellos siempre se ponen de acuerdo pero siempre ha ocurrido así con los monopolios grandes, ¿no? Es decir, ellos de lo que tratan es de ganar lo máximo posible, entonces pues como la cosa no está y tal, pues organizan sus familias para que entre ellos funcione. Luego nosotros aquí peleándonos siempre por las migajas. Los peleros mallorquines, en todo el mundo, dicen que cada año que no se ha ocupado todo lo previsto, que hay pérdidas y siempre llorosos los pobres porque a lo mejor esperaban ganar un 500% y han ganado un 450%. Y hay pérdidas. Y hay que montar una ONG para ayudarles. Uno se pone a pensar. Dice, bueno, la proporción que roba esta gente en comparación a, por ejemplo, todos los presos que hay en la prisión de Palma, yo creo que bastaría meter a uno solo de estos gasolineros en prisión y sacar todos aquellos, porque en proporción aquellos han robado muchísimo menos que no todos esos, ¿no? Y si vas a mirar a nivel mundial, yo creo que es lo mismo, ¿no? Y claro, su poder de depredación está tan grande. Ayer llegué tarde a casa y estuve viendo un programa de estos de vídeos caseros y tal, y era en Colombia, y veías a la gente robando en los semáforos, a punta de cuchillo, robando las bicicletas de un tío, los retrovisores de los coches, pero una cosa. Y lo bueno es que la gente a lo mejor iba por la calle y le robaban, y ya ni hacían ni caso, es decir, le robaban la cartera y continuaban como si tal cosa, ¿no? Llega, la gente se llega a acostumbrar a unos niveles de brutalidad y tal, que... Y luego, por otro lado, los estados, así como Cuba y tal, que bueno, que en teoría se supone que viven el comunismo, pues tendrán todas las carencias que quieras, pero esas cosas no se ven, ¿no? Y se ven los niños ahí tirados por la calle de cualquier forma, y no es ni por justificar una cosa ni la otra, ¿no? Porque creo que a veces hemos hablado de si no cambia el interior, pues luego se sostiene todo aquello, ¿no? Tanto las dictaduras como el capitalismo. Pero como comentaba Cayetano, siempre está en la cosa, no, y si yo puedo participar. Es de la misma forma que te presentan ahora los juegos de azar, ¿no? La lotería, los cupones del ciego, es decir, puedes estar toda la vida sin trabajar, ¿no? Este es el auténtico Dios. Y lo triste es que las religiones que tendrían que ser las primeras en decir algo, pues se callan, no dicen nada. Hay monjas y curas que ves comprando lotería y fantástico todo. Mierda para todos, como el hipopótamo cuando caga, haces un ventilador, mierda para todos. Y ya está todo arreglado. Si todo el mundo es un ladrón, si tú pudieras también lo harías, ¿eh? ¿Qué tanto hablar, tanto hablar? Si pudieras, tú lo harías también. Y siempre lo mismo, siempre la misma historia. Mismos ladrones, sinvergüenza y asesinos, que dicen que tú también eres un asesino. Y las matarías. De todas maneras es bastante difícil. Bastante difícil que no se confunda el cristianismo con el comunismo. Porque la base que es de la justicia es ahí, está ahí. Y hablar, a la hora de hablar, la verdad es que muy difícil no expresar justicia, igualdad, porque en esencia es la base humana, ¿no? Lo contrario, bueno, no lo contrario, sino la otra parte es ponernos a rezar, a callar, ¿no? A callar en esa oración ya personal, ¿no? En esa cosa más íntima. Yo creo que el clamar justicia, que es esa expresividad, que es ese comunismo que todo el mundo entiende, porque es eso. Es necesario, cara afuera es necesario expresarlo de esta manera. Porque no se puede hacer de otra manera. Son dos cosas juntas, que es la cosa espiritual, o sea, la cosa espiritual es todo, ¿no? Pero es la oración, esa cosa íntima y tal, y después el clamor de justicia. Indudablemente, cara al exterior, al oído, a la conversación con la otra persona, lo que llega mucho más y lo que se expresa mucho más, porque se comparte mucho más, es la justicia. Lo otro es más íntimo, se percibe. Es como... Sí, no, está por sentado que, es esa, que la persona vive esa cosa espiritual cuando está clamando justicia, ¿no? Pero si se supone que el ser humano tiene que ser sacerdote en su propia vida, pues es normal que predique el Evangelio, ¿no? Entonces claro, tendrá su trabajo interior, pero luego está también la cuestión exterior, ¿no? Porque claro, hay una especie de perversión provocada por el mismo capitalismo, que es el hecho de hablar de la superficialidad, ¿no? Del fútbol, del tal, igual. Luego ves que en las conversaciones, pues esa parte del ser en lugar del tener, pues no está. Tendría que ser el elemento fundamental. Yo también lo digo porque es después la contraposición de la otra persona. Ah, parece un partido político, parece un sindicato. Yo no me ofendo cuando alguien me dice eso, o sea, es eso, no me ofendo en absoluto, yo soy un obrero, siento la justicia, no me ofende que me digan que aquello que digo o que expreso se parece a un sindicato o se parece al comunismo, se parece, no me ofendo, me ofendería en todo caso si fuera al revés, ¿no? Que yo soy un obrero y lo que expreso y lo que doy a entender o lo que me entienden es que soy un egoísta, un ambicioso, uno que aspira y tal, en eso sí que a lo mejor me tendría que sentir algo mal, pero por lo otro no me siento incómodo en absoluto, ¿no? Ni tampoco en aquello de que porque yo tengo, porque tenemos, ¿no?, ese concepto de ir a lo espiritual, de ir a ir más profundamente y tal y que cual, ¿no? Y parece que si te dicen, parece un sindicato y tal, parece como una ofensa, ¿no? Es que no me ofende en absoluto, ¿no? Creo que es lo mismo. Cuando tú dices que se da, por supuesto, lo espiritual, y claro, no se habla mucho y se sobreentiende, y lo que más sale como consecuencia el clamor de justicia, pues yo no necesito que, estando con ateos, comunistas, me hablen de que ellos tienen sentimientos espirituales, ¿no? Si veo que se están conmoviendo ante situaciones terribles de injusticia de un montón de personas, ¿no? Y claman y tiemblan ante eso. Entonces, estoy hablando de comunistas, no de trepas de organización. Que voy a llegar a secretario general del Politburó y todo ese rollo, ¿no? Cuando tenían realmente poderes. Sino comunistas tipo el maestro de obras que tenía Cayetano, que era empresario comunista, que repartía a todos por igual lo que ganaban. De ese tipo de comunista hablo. Ese tipo de comunista a mí no necesita que me hable de nada espiritual, porque yo ya veo que es espiritual. Ni tú decirle a él nada espiritual, porque es que estamos hablando de lo mismo. Claro, y sin embargo, a mí el creyente, como tengo familiares católicos, que los ves con una rebordería interior, que le importa un huevo todo, primero yo, después yo y al final yo, y se jodan los demás, y ya te apañarás, y yo me lo he ganado con mi sudor, sangre y lágrima aquí, explotando, pero aquí hasta las 10 de la noche, estaba al pie del cañón y tal, y ves un gorila ahí, ¿no? Ves un mono que pegándose contra otros monos y matando a los otros monos, con este tío. Este tío, y luego, el funeral, y son católicos, porque luego dijo una Marilda, dijo, sí, no, no estamos hablando aquí de religión, ¿eh? Estamos hablando de las cosas del trabajo. Entonces, estos tíos no necesitan hablarme a mí de que son creyentes y Dios por aquí y Dios por allá, porque esto yo ya veo que son bien ateos, bien materialistas. Lo que siempre han acusado los sinvergüenzas materialistas religiosos, han acusado al comunismo, es el materialismo, materialismo. Pardalero, vosotros sois materialistas, que vais a la pela a tener más, y yo, primero yo, después yo, y al final siempre yo. Y los demás, se joden, que aprendan como yo, caña al mono. Entonces, toda esta gentuza, a mí que no me hable de Dios, porque ya te digo, cuanto más creyentes son, ya es que me echo a temblar, se me ponen los pelos de punta. Sí, pero mira también una cosa, el comunismo desde Cuba, el comunismo de Rusia, mucho hablar de comunismo, mucho propagar su comunismo por todos no han podido, pero al final todos esos dirigentes se han enriquecido a costa del pueblo, y al pueblo lo han enriquecido mucho más. Lo que te acabo de decir, del dirigente Trepa no hablo de eso, hablo del comunista de corazón, de eso no hablo yo. Es uno de los tíos más ricos del mundo. Y está ahí haciendo tragar a la gente lo que él quiere. Capitalistas, son capitalistas, igual. Los dirigentes del Partido Comunista. Y de guerrilla, y del Che Guevara, y la leche que le han dado. Cuando lo tiene que hacer Cuba, cogerlo y dejarlo cajoncillo, es una patada y armar nada hasta tratar de sitio. Es que habría que preguntarse si con el Nuevo Testamento en la mano uno puede ser capitalista. ¿Puede justificar el capitalismo o la riqueza? Eso es lo que hay que decir. ¿Se puede justificar la explotación con el cristianismo o con el amor al prójimo? No, pues ahí está. ¿Y por qué? Entonces, es la cuestión... No hay nada que pueda justificar eso. Pero por esto que estamos hablando, lo que estamos hablando es precisamente que no hay ya ni que ponerse en contra de la palabra en sí o del sistema social o tal. O sea, con la doctrina cristiana, el Nuevo Testamento, con la vida y el palabra de Jesús, ¿se puede justificar la injusticia social? ¿Se puede justificar la división entre ricos y pobres? ¿A dónde va el cristianismo? A la unión de los seres humanos, a la justicia. Entonces, es decir, comunismo, en el sentido de lo que significa cristianamente, es compatible 100%. Ahora, no me hables luego socialmente lo que hay. Y luego lo que hacen las religiones, justificándolo todo. Porque lo que han hecho las religiones es acaparar poder y riqueza, dominios que no quieren abandonar porque se sustentan ahí su propia forma de ser, intereses creados. No tiene nada que ver con la doctrina que en principio están defendiendo, que es lo que sí intentamos un poco aclarar aquí. Después traduce todo aquello en tu propia vida. Soy egoísta, soy tal, soy cual, soy... Y entonces dice, bueno, entonces soy cristiano. También, es una llamada al interior de cada uno y a la lucha personal. Pero que a nivel social, los que dicen defender en nombre de Dios, o el catolicismo, el protestantismo, tal, pero que está Dios con ellos, Jesús que era de ellos y tal. Oye, vamos a ponernos a meditar y a hablar sobre la doctrina esta. ¿Se puede justificar que una persona sea rica, por muy bendita que esté por el Papa, en nombre de Dios? Pues ahí está. Eso es lo que podemos discutir. Pero discutir de ahora mismo de Lenin o de Marx o de, yo que sé, de Gorbachov o de Fidel Castro, a mí eso ni me importa. Vamos a ver, es que el comunismo, como idea. Pero que no estamos hablando del comunismo social existente, estamos hablando del comunismo cristiano como es que la palabra comunista y enseguida ¡pum! Te tienes que acordar de Rusia y de Cuba, pero no de lo que es ser cristiano. No, ya, pero es lo único, no se trata de... El comunismo social. Pero no, que a mí eso no me voy a discutir ahora. No, ya, pero luego ocurre que la gente que lo ha querido llevar a cabo no lo ha llevado como es debido. Sin Dios. Lo que pasa es que las religiones lo justifican todo. Justifican el guerrear, justifican las matanzas, justifican la riqueza, bendicen a todos los potentados de la tierra. Eso basándose en una doctrina, si es cristiana, de un pobre. ¿Eso es compatible o no es compatible? No lo es. Pues ya está. Yo creo que la discusión ya sobra ahora. Con esto de la palabra cristianismo, comunismo, viene a ser lo mismo. Hay millones de personas en el mundo que no quieren ni oír ni hablar de la palabra cristianismo. ¿Por qué? Porque para ellos está manchadísima de sangre. Ha sido imposición a otros pueblos de Sudamérica y de otras partes, de Asia, a África. Ha sido guerras sangrientas en Europa por religión, cruzadas, inquisiciones, y gente torturada y asesinada, eso es lo que le suena a muchísima gente, millones de personas, cuando tú dices cristianismo. Porque han usado claro, siempre el nombre, claro, el nombre de Cristo. Claro, pero entiende tú también, cuando yo aquí estamos hablando de comunismo, no estamos hablando ni de Nicolás Ceausescu, ni de Pol Pot, ni de Stalin. Estamos hablando de comunismo, la palabra común, comunidad, que el mismo catolicismo emplea, comunión. Todos unidos como hermanos, nos damos fraternalmente la paz, somos hermanos. Entonces, estamos hablando de eso. Ahora, si me sacas, claro, me sacas lo que hay en Corea del Norte, un sinvergüenza que es hijo de otro dictador que ha heredado el trono como si fuera un rey, un comunista, y todas esas barbaridades, o los dirigentes del Politburó de Cuba que viven como reyes, mientras los demás sí que sufren el embargo, yanqui, que son otros criminales, entonces, no, yo no hablo de esto. Estoy hablando que si eres realmente, claro, a unos le falta Dios y a otros le falta la justicia. A los comunistas le falta Dios, en teoría, claro, y a otros le falta la justicia. Pero si te sientes comunista y cristiano, no hay incompatibilidad. Y está bien claro el asunto. Soy comunista porque soy cristiano. Y soy cristiano porque soy comunista. Pero si eres comunista sin ser cristiano, ya estamos otra vez liados. Ya estamos con lucha de clases, en el sentido violento, con guerras, dictadura del proletariado y la clase dirigente que dirigirá a los obreros. Yo seré, claro, un dirigente. Ya estamos con la porquería. Y estos son capitalistas sinvergüenzas que en nombre del comunismo pues viven como reyes. Pero no hablamos de eso. Hablamos de cristianismo y comunismo. Café, café. Yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero todo depende del cuerpo que lo mide. Porque en su momento, lo que es el comunismo político, el señor que dijo, pues, el señor Villita, seguramente que estaba pensando de una forma muy diferente a lo que actualmente conocemos. Seguramente, posiblemente, pudiera tener en sí un poquito de cristianismo. Luego lo que pasa es lo que pasa, que depende con la vista que lo mires, tanto que lo toques, se cambian las cosas. Cada persona lo puede interpretar como quiere. Gran problema, que los más fuertes son los que se llevan después a la boca. Cuando uno se procura ser un ser humano, tener a Dios, o si eres a Dios igual, no emplea la palabra Dios, no se procura, como dice Cayetano, bajar del árbol y seguimos luchando por cacahuetes y plátanos y peleando y justificando que sí, porque la naturaleza ya Darwin lo dijo, y tenemos que luchar entre nosotros para que el más fuerte sobreviva, porque el león se come a la gacela, y nosotros tenemos que luchar también. Mientras se sigue justificando con todo eso, habrá sinvergüenzas por la parte utilizando la palabra comunismo, habrá sinvergüenzas utilizando la palabra cristianismo. Pero si nos dejamos de todo eso, ¿qué estamos haciendo aquí? Intentando rescatar esas palabras, no las palabras, sino el sentido de lo que expresan. El cristianismo, Dios, iglesia, y sobre todo la palabra pobre, como obrero, no como miseria. Entonces, estamos empleando estas palabras por algo. Entonces, a mí no me da ningún miedo la palabra comunismo, si sé de lo que hablo. No me da ningún miedo. No tengo nada que ver ni con la Inquisición cuando hablo de Cristo, ni tengo nada que ver con Stalin cuando hablo de comunismo. O de anarquismo. A mí me han dicho muchas veces que soy un anarquista. No, por algo será, ¿no? No me sale más que me lo digan. Ahí. Porque de cierto modo siento que lo soy. Ahí. O sea, estoy en contra de todo lo que sea injusticia, eso está claro. Puedo expresarme en un momento dado bien y en otro momento dado a lo mejor pues, un poco más cabreadillo y me expreso un poco peor. Pero sí, lo soy. Lo soy porque no estoy de acuerdo con la sociedad. Pero con esto que decías de que todo es desde el punto de vista que se mide, yo creo que no, es decir, el comunismo deja de ser de... Desde el punto de vista que lo miras para defender tus propios intereses. No, pero es a que, si me entiendes. Como decía antes la Iglesia, José, la Iglesia no, católica ha utilizado a Cristo para enriquecerse y tener a todo el mundo debajo de sus palas. Pero estábamos hablando de cristianismo y de comunismo. Como decía José, creo que era... Cayetano en cierta ocasión le dijo que para que una cosa sea verdad tiene que servir para todos. Claro, el comunismo deja de ser comunismo o el cristianismo deja de ser cristianismo cuando no es una verdad para todos. Cuando Stalin o cuando Pol Pot deja de aplicar el comunismo es cuando él adquiere una serie de privilegios que no tiene el resto del pueblo. Cuando Constantino toma para él una serie de privilegios que no tiene el resto del pueblo, deja de ser cristianismo. Y así es como ha funcionado, y eso es una verdad aquí y sí, en cualquier sitio. No es desde el punto de vista del que lo mide, porque si no ella está justificando su propio egoísmo, está justificando lo común o lo cristiano. Hablando con Caetano, me explicó el caso de que, bueno, que se reunieron y con un sacerdote de una parroquia y, bueno, y fueron a hablar sobre las cosas de Jesús. Entonces resulta, bueno, Caetano y alguien más de por aquí, no sé, no me acuerdo. Resulta que el sacerdote pues no tenía ni bajo la idea del Nuevo Testamento, o sea, no había leído ningún versículo de la vida. O sea, no sabía nada. O sea, era cura porque era cura. Pues eso mismo está pasando pues al 90% o más o menos de la gente. La gente es católica, pero no ha cogido nunca sin más una Biblia. No ha leído nada. Cuando Jesús dice, aprended de mí, joder, pues leerlo bien. Porque si están esperando que el sacerdote de la parroquia o el papa le diga, aprended de mí, pues no se justifica nada, ni tiene nada que ver lo que el papa predica con lo que decía Jesús. O la vida de Jesús con la del papa. Entonces, está bien claro que la gente, como no tiene ni puñetera idea, ni se molesta en buscar ni en mirar, obviamente cada uno va a interpretar a su gusto lo que le digan los demás. Porque yo, por ejemplo, si me quisiera aprovechar, por ejemplo, de ti y empezar a decir, no, es que este chico me ha dicho que tal, a otro que veo, oye, ¿sabes qué me ha dicho? Dice, que tal. Al final yo voy a tener un beneficio de ti y a ti te voy a poner por los suelos. Sí, pero vamos, yo lo que creo es que... Pero eso es seguido... Pero si venimos aquí se supone que no es para tratar de justificar lo que hacen los otros, ¿no? Sino para... No es justificar lo que hacen los otros, es lo que hacemos todos. Pero claro, no estábamos hablando de que la verdad es una y que tiene que servir para todos y para todos. Es claro, lo que hacemos todos. Pero sabe que lo que me estás poniendo ya es una verdad, que una verdad particular, no es una verdad que le sirve a todos. Ah, tú, vamos a ver, todo el mundo, de los que vemos aquí, estoy seguro que una parte de egoísmo tiene. Poli, en algo. Seguro, o sea, que nadie se esconda, porque seguramente todos tenemos un punto de egoísmo. En alguna cosa tenemos un punto de egoísmo. Unos en el dinero, otros en una cosa, el otro en una piedra y el otro en un cuaderno. Pero lo tiene. ¿Pero con eso qué quieres decir? ¿Que no podemos decir nada? Que podemos hablar todo lo que queramos de ese tema, todo lo que queramos, pero no vamos a llegar a ningún punto. Porque no hay acuerdo. Porque no hay nadie, que lo que estaba diciendo antes Miguel, no hay nadie que se sienta realmente tan cristiano como para formar una comunidad. Nadie. Bueno, pero alguien dijo palabras y se le dijo también. Y no se trata de montar conventos. No, no. Así, no. Pero no, o sea, yo en una sociedad... No me entendéis. No, pero una sociedad se basa, hablando católicamente, en una doctrina. La persona a la cual normalmente unos tienen como referencia es Jesús. Jesús dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ahí reconocía su parte de egoísmo también, pero no dejó por ello de hablar. Y le señalaba con el dedo. O sea... El que yo reconozca que yo soy egoísta comparado con el egoísmo de 400 personas en el mundo que poseen la riqueza de medio planeta, la verdad, si yo me tengo que callar o me tengo que sentir encima culpable porque me compro en la casa los 20 duros, los rotuladores, pues sinceramente, si me tengo que sentir culpable, me tengo que meter dentro de una madriguera y, bueno, señor mío, perdona mis pecados. O sea, no se trata de esto, sino que yo reconozco que soy culpable de mis actos, si más o menos soy consciente de ello, de mi negatividad. Pero eso no me va a dejar que yo, o me va a impedir que yo hable. Y que en un momento determinado también pueda señalar. Porque una vez que Miguel dijo, oye, en un ejemplo, me estás pisando, no me pises que me estás ahogando. Tengo derecho a respirar, no me pises. Por muy egoísta que sea Miguel, coño, que no le echas en el cuello. No. Otro que pueda más que encima de él. Pero yo te digo una cosa. ¿Cómo te llamas? Tomás. Tomás. Yo creo que no se ha interpretado muy bien. Sí, no, pero yo me refiero. Dice Tomás. Sí. Mira, lo que se está hablando hoy aquí, capitalismo y comunismo, no es de ahora, ni de los rusos, ni de Cuba, ni de Marx, ni siquiera de Rousseau, ni de Hegel, ni de tal. Viene a lo largo de toda la historia de la humanidad con otros nombres. Sí. Entonces, ya, pero sí, pero no es tan fácil, ¿eh? Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo arrastramos porque el ser humano en sí, dentro, es capitalista y es comunista. Ahí está el problema. Entonces, tiene que trabajar y cambiar lo que propone Maestro Caetano, tiene que esforzarse en ser menos capitalista. Yo creo que Thomas tiene algo de razón cuando dice que alguien tiene un especial interés por algo en un momento dado de su vida. Entonces, claro, aunque sea un hijo o una piedra o la bicicleta. Entonces, hay que esforzarse en ser menos capitalistas y más comunistas. Pero yo creo que esto es la dualidad del yin y el yang, que dirían los occidentales, porque nosotros realmente esto lo vamos arrastrando a lo largo de toda la historia. ¿Y qué pasa? Que se ha querido, el capitalismo ha cogido las religiones todas como cosa suya, diciendo, bueno, si tenemos la religión, no importará hacer el cambio comunista. Y no es verdad, hay que hacerlo. Lo que pasa es que hay mucha pereza, entre otras cosas, pereza intelectual, pereza del interior, pereza de pensar, de meditar, de trabajarlo. Y este es parte del problema. Lo que decía José, cuando yo he llegado, que el catolicismo es el cristianismo que no ha seguido, los comunistas tampoco siguieron a Marx. Es igual. Y no se siguió el cristianismo, pero... ¿De acuerdo? Pero es que si se hubiera seguido el judaísmo, ya no hubiera hecho falta Jesús. Y antes del judaísmo había las mismas verdades, exactamente iguales. Lo que pasa es que no están tan escritas. Estaban las mismas verdades y esto lo arrastra el hombre. Es decir, el hombre es capitalista y es comunista. A lo mejor es comunista cuando hacemos una fiesta en casa. A ver, aquí hay que repartirlo todo porque hay muchas cosas. Y después, al fin de mes, que va al banco, a ver si me han ingresado la nómina. Es capitalista. Y así somos. Yo creo que es un poco lo que quería decir. Pero es que no hablamos de un purismo. Yo hablo desde el punto de vista de la pureza. No, hablamos del esfuerzo, porque lo que dice el mensaje, el cristianismo de Cristo, esto es ideal, es fantástico, pero no hay ningún reflejo de nunca que la humanidad lo haya puesto por un tiempo largo, por un periodo que nos sirva de ejemplo. No hay ningún ejemplo que nos sirva. Es decir, esta sociedad, aquel pueblo, aquella etnia, aquel grupo, aquella sociedad, funcionó con el cristianismo de Cristo. No ha existido nunca. Pero porque es un dato. Solo hay en los libros. Estamos hablando de utopía. Acabas de decir tú, hay que cambiar interiormente. Ahí está. Pero esto lo estamos hablando, pues yo qué sé, desde hace montones de tiempo. Tomás se ha expresado mal. No, se ha expresado bien. Si yo no entiendo así. Está matado por lo mismo. El mismo patrón. Siempre. Si hablamos de religión, sale a reducir la política. Si hablamos de política, se habla de la religión. O sea, estamos tan acostumbrados a que los que tienen el poder, a los que tienen la política, nos tengan controlados por la religión, que nos da igual. Nadie se esfuerza en buscar nada. Nadie se esfuerza en querer hacer... Hombre, yo también tengo una cosa. A mí me gustaría también poder coño un rico y decir, dinero no lo de todo. Pues coño un rico, vive de cojones. Ahora, que yo interiormente diga, bueno, pues yo no quiero vivir como tú. El dinero no da la felicidad, la pobreza tampoco. Claro que no. ¿Qué coste? La pobreza tampoco. Yo vengo a decir, el por ejemplo, punto intermedio, pues, como dice Buda, ¿no? Claro. Que todo el mundo debe ser el así. El rico que no sea tan rico y el pobre que no sea tan pobre. O sea, que caiga. O sea, que yo, por ejemplo, si pudiese trabajar 5 horas al día y al resto del día dedicarlos a mis cosas personales, pues a lo mejor tendría un futuro, a lo mejor un poco un poco mayor, porque tendría más tiempo para pensar en mí, en los demás, en meditar, mucho más tiempo. Pero ¿qué pasa? Que estás todo el día ocupado, no tienes tiempo para pensar nada. Por tanto, eres un corderillo que te lleva donde te vas y te lleva a otra. Y por mucho que luchemos, como somos tan poquitos, los que a lo mejor vemos las cosas de otra forma, tardará muchísimo tiempo a lo mejor en conseguir algo. Muchísimo tiempo. De todas maneras, yo venía a decir lo que acabas de comentar tú, Mío Vidal, es que es el hecho de que no nos tenemos que amilanar por el hecho de que sea una persona egoísta. Que es que la religión bastante carga de culpabilidad pone en el ser humano. Porque encima, bueno, es que clama por una perfección cuando está aplastándote con un montón de imperfecciones. Pero si es que mira, continuo, a una persona que tú le digas una verdad en su cara, esa persona siempre va a huir de ti. Bueno, pero que es el problema de esa persona, igual que fue mi problema cuando yo vine aquí y oí las primeras palabras de Cayetano con 17 años. La primera sensación que me dio es correr y me largo. ¿Me entiendes? Porque oía cosas, es que es eso. Pero digo, puñetas, y aquí me han hablado de cosas nuevas que yo no había oído nunca. Y algo retiene, te retiene allí. Ahora, si te priva un interés especial, es decir, este está atacando mis intereses, son mis egoísmos, y yo, por encima de todo, está mi egoísmo. Yo tengo mi egoísmo. Y ha pasado 20 años. Es complicado, es muy complicado, porque estamos hablando de cosas del ser humano y a lo que estamos hablando de cosas del espíritu también. Vamos a decir cómo debería ser y nos olvidamos de cómo es. No, entonces debería ser como queramos, porque como es muy fácil, es teoría y es pizarra, es un, pero es los un hechos, ejemplo. Los hechos nos definen pero como ahora, algo. Déjate tú una pareja o un matrimonio. Entonces resulta que él, ella quiere comer paella 3 veces a la semana. Y él no le gusta mucho el arroz y quiere 1 vez a la semana paella. Entonces, como dice María, se va a un término medio y se hace 2 veces a la semana paella. Digo paella por traducirlo a relaciones sexuales, por ejemplo. Entonces, 2 veces a la semana paella. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con 2 veces a la semana paella? Jodidos los dos. Porque es que es el ser humano que es muy complicado. Es porque el que quiere una vez, querría, no, dos, ya le sobra una. Y el que quiere 3, comer 2, le falta 1. A lo mejor se tiene que necesitar precisamente. No, es que el término medio, no, impuesto. No, después, sí, una semana, una vez. Otra semana, te vas. Claro, y así te jode cada semana. Piénsalo, piénsalo. Que no tiene solución. Tomeo. Se joden los dos. Pues, no, en este caso, si no hay cambio interior. Por ejemplo, si yo que la generosidad sea superior al egoísmo. Es decir, que el comunismo sea superior al capitalismo, esto no funciona, aunque se haga de pizarra, que ha sido el comunismo que ha existido ahora, se ha hecho de pizarra mientras era realmente un capitalismo maquillado. Solapado. Pero puedo decirlo de la comida, es muy simple. Si tú cocinas, yo cocino, resulta que mi marido y yo no nos gustan las mismas cosas. Entonces hago lo que a él le gusta y lo que a mí me gusta. Y no hay ningún problema. Pero ¿sabes a qué lleva todo esto? ¿Sabes a qué va a llevar a la vida? Sí, la vida va a llegar. Si seguimos a este paso... No. Vale con la paella y con las relaciones sexuales, ¿cómo te lo arreglas? No me disputas, María, no me disputas, Rosa, no me disputas. Cada una con lo que quiere, no me disputas. Rosa, no me disputas. Esto va a llegar a una... ¡Que hable uno! ¡Que hable uno! El ser humano tenderá a que no exista lo que es la unidad familiar o la unidad entre el arroz, exacto, que no exista. ¿Qué pasará? Cada uno vivirá por sí mismo, pero cuando tenga necesidades de algunas cosas, tendrá su círculo de amigos para poder satisfacerlas. Llegará a ese extremo porque como no hay entendimiento, cada persona es muy complicada. No hay ninguna persona que hay que coger el camino del medio. Entonces, pero es que para coger el camino del medio, tiene que haber lo que dice este hombre. Que tiene que aparecer el comunismo y desaparecer el capitalismo. Sí, pero no, este individualismo que tú dices es peligroso, porque es lo que promociona el capitalismo. Mucho, porque mucho, arriba revuelto ganancias pescadores. Entonces sí. No, tendríamos que ser más solidarios, más unidos y no tan individualistas. Pero eso es lo que está pasando hoy en día. Perdona. Hace unos minutos que tú has dicho, hablaba fuerte. O Tomás. Hace unos minutos que ha dicho. Es la idea, ¿no? De que cuando dices la verdad, la gente huye. Si tú estás todo el tiempo cometiendo errores y yo te digo, oye tío, que eres un fantasma, tío, ¿por qué? Por eso es cierto, pero seguramente que huye. No me vas a contradecir la verdad. No, porque sabes que es verdad. No, cuidado, con esto de decir la verdad, también hay que tener mucho cuidado. Porque hace 2 minutos también, que Caetano ha dicho que lo importante no es decir la verdad, lo importante es no ofender, no herir, ofender, pero cuidado con todo esto. Si tú vas continuamente violentando a la otra persona, es normal que huya, por muy bondadosa y con todos los errores que tenga. Hay muchas formas de decir la verdad. No se trata, Tomás, de decir, si vas con la verdad por delante, ahora se... No, tampoco es decir, yo cuando hablo con alguien y digo una verdad, no se la digo ni insultando ni para ofenderle. Digo, oye, pienso que esto que estás haciendo... Si me hicieras de esta forma sería así, porque estás haciendo esto y creo que pues está entonces, mal. Por decir la verdad, no siempre vas a hacer huir a la otra persona. ¿Me entiendes? No se puede ser tajante y decir, por decir la verdad siempre harás a la otra persona huir. Calla, no. Calla. Pero luego por las partes te critican. Pero es muy difícil decirle a la otra persona, eres un sinvergüenza o eres así o eres asá, cuando tú también tienes tanto de lo mismo. Claro, es muy difícil. Por eso he dicho antes que mucho. Cuidado, en la tolerancia y en el punto intermedio, como decía Juan y como decía Rosa, creo que siempre están un poco las cosas. Y muchas veces es el dejar que la otra persona piense, que razone y que medite. No que solamente nosotros pensemos, razonemos, meditemos y después soltemos. Porque muchas veces se pierden amistades y se pierden diálogos y contactos por culpa de eso. El querer decir siempre la verdad. Muchas veces ofende, claro que ofende, ¿me entiendes? Ofende, porque no tienes en consideración que la otra persona tenga la capacidad, porque la tiene y no la tienes en cuenta, de que piensa y que razona. ¿En qué momento del día puedes tú pensar que cuando tú le quieres decir algo a una persona, sin tú quererlo, la acabas de ofender? No lo puedes saber. No lo puedes saber porque cualquier persona puede ser criticada. Cualquier persona. Y como el primero que levante la mano es la piedra. A ver, ¿quién es el que tiene cojones aquí? Y aquí en ningún sitio. Porque uno puede hablar muy bien, puede decir las cosas, como tú dices, intentarle hacer ver las cosas para que piense de otra forma, para que opine, para que tal, pero en un momento dado, cuando no te sabes expresar bien, joder, y la cagas. Pero vengo a decir que no es la tónica, no es aquello de decir, vamos a por la verdad por delante. Si vamos por la verdad por delante, más de uno de nosotros, ya, es que ya no estaríamos aquí. Es que, José, yo pienso que depende de la persona. No estaríamos ni uno aquí. Hay personas que necesitas decirle la verdad de una forma más radical, porque son personas que es que no hay otra forma de que esa persona reaccione. O que esa persona, bueno, joder, si me encuentro con un cura, tío, pues a ese seguro que voy a cazarlo, te lo garantizo. Pues yo no sé, porque aquel que tantas verdades sabía y tanto sabía, al final dijo, solo sé que no sé nada. Pues ya me explicarás. ¿Me dejáis dar una idea? De todas formas, la verdad no se esconde. Hace unos años, cuando yo trabajaba, teníamos unos yeseros que estaban en una casa haciendo un remiendo, pero vivía la gente en la casa. Y el maestro, el patrón, me envió allí unas horas y era esta casa la madre de un pintor de cuadros, muy conocido en Mallorca. Y en la casa bastante señorial, cuadros, muebles, había algunas habitaciones con crucifijos y sobre todo vírgenes, estas estatuitas, pero con velas encendidas en varias habitaciones, o sea, que se ve que era una gente muy católica, muy religiosa. Y estando sobre el andamio, empezamos a oír a la señora de la casa, la madre del pintor, que hablaba con su madre, era una mujer muy anciana, pero era sorda. Y oíamos que la hija le decía, ahora mi hijo me ha telefoneado, me ha dicho que ha vendido un cuadro. Sí, un cuadro. Porque la vieja no entendía ni nosotros. Le han pagado 30.000 pesetas. Cabo de unas horas. ¡Mamá! ¡Ha vendido otro cuadro! Y estuve ahí, ya digo, unas horas, en la mañana y la tarde, si casi un día se puede decir. Y comunicaba aquella mujer a su madre que su hijo había vendido varios cuadros ya, y 20.000, y 30.000, y 45.000, y sí. y la casa llena de vírgenes, allí velas encendidas. Los otros yeseros, mira, ¿qué te parece? ¿Qué parece tanta religión? Mira, la barbaridad de dinero. Saltaba ya a la vista la rebelión de los yeseros dentro, es decir, el comunismo. Yo creo que de haberles dado permiso, habían roto las imágenes y bueno, pero yo les dije, no os dais cuenta que esta pobre gente, sugestionada por el clero católico, no puede pensar. Su cerebro no marcha. ¿Cómo no marcha? No. ¿Cómo puede pensar esta mujer misma y la madre de esta mujer? Que nosotros estamos aquí encima del andamio, hacemos este trabajo. Y por las facturas sabrán y saben toda esa gente lo que cobramos. O sea, de aquel pintor, un cuadro, 20.000, 30.000, 40.000. Y en aquel momento, nosotros los yeseros, no llegaba a las 1.500 a la semana. No llegaba 1.200, 1.300, 1.150. ¿Veis el comunismo? Y también me ardía la sangre a mí. Pero decía a aquellos hombres, son inocentes, están ustedes. Claro que se les podría decir, ¿y por qué no pensáis con vuestra mente en lugar de ir detrás de este catolicismo bárbaro que os ha comido el coco de una tal manera que no sois capaces de ver esto? Aquella mujer, de haber pensado, habría dicho a su madre, esto es una barbaridad. ¿Lo que cobra nuestro hijo pintando cuadros? Y estos yeseros, no llega a las 2.000 a la semana. Pero ¿cómo podían ver aquellas mujeres aquello? Nos habrían dicho seguramente, pero si es normal, porque mi hijo pinta cuadros y ese y lo otro, y vosotros, lo normal, la mente que no trabaja. Y entonces, ¿cuántas veces he pensado yo en esto? Y en tantos casos que he vivido, y he dicho, maestro, yo te doy gracias, porque entiendo en mí mismo esta cosa, esta rebelión, revolución del espíritu, pero contra aquella gente, no, ni contra nadie, ni contra el padre, ni siquiera contra el papa. Ignorancia por todas partes. Y entonces, ¿qué hacer frente a todo esto? Yo aproveché la ocasión con aquellos yeseros, hablé así, ya sabes, un poco de esto, un poco de lo otro. Y claro, aquellos ya me conocían, claro que me conocían trabajando juntos. Sí, sí, Cayetano, pero no, nada de pero, porque resulta que el fuego no se apaga con gasolina, es con agua si acaso. El comunismo verdadero. ¿Lo veis? Es que yo solo he solucionado Mallorca, España, el mundo. No, si no se trata de por ahí la cosa. Se trata de que cambia tú, porque si no cambias tú no cambia nada. ¡Cambia tú! ¡Haz todo lo posible! Y cada día vas cambiando, avanzando, subiendo. Es este camino que sube hacia la montaña y venga. Un poco más, y trata de decir a los demás que haga lo mismo, venga, venga. Pero no te olvides nunca del Cristo, del Maestro interior. Maestro, ¿qué tengo que hacer? Recuerdo que hace tiempo, hace unos años, ya. Se viene aquí Jacqueline y nos invitó a aquella reunión de judaísmo y chuetas de Mallorca y qué sé yo. Y allí en aquel edificio, pues, casi todos vosotros estabais, estaba Tomeo, estaba, ¿os acordáis? Te recuerdo que era Castro que me tenía el aparato así y yo gritaba más que el aparato. Pero ¿Qué pasa? Que cuando entré en aquella casa, en aquel local que estaba lleno de gente, maestro, guíame, tú tienes que decirme las cosas, porque si no, odiar, pegar contra estos, contra los otros, no. Lo único que recuerdo es que di unas palabras fuertes a unas monjas que había allí. Cuando yo salgo, digo a las monjas, ¿qué? ¿Se han asustado ustedes con lo que yo he gritado? Y las monjas se hicieron y se reían. Esto es lo único. Es lo único que diremos, la chispita de comunismo anticlerical. No pase bomba porque asusté a las monjas. No sé si me entendéis, pero por dentro, cuando tienes el Cristo, puedes estar seguro y podéis estar seguros todos. No hay odio. No. No. Yo cogería a Pinochet, lo colgaría con un cable enorme en la luna, y que se balanceara allí bien colgado a Pinochet. Lo colgaría. Y digo, maestro, este pobre hombre que terminen de hacer tanta comedia, que lo tengan en su casa y que termine sus años tranquilo. ¿Qué pasa? Si me vi a Franco antes de morir, semanas antes o meses, no sé, en un desfile. España. Y al lado, oficiales del ejército seguramente eran coroneles o generales, y le aguantaba los brazos. Pobre hombre, maestro, he visto esto, da lástima. A Dios rogando y con el mazo dando. Y esto está muy bien dicho, pero cuidado, que esto es el verdadero comunismo de Cristo. A Dios rogando, con el mazo dando. Pero si el comunismo social, humano, sin Dios, y solamente da masazos, ¿qué? ¿De qué sirve? Nada. De nada. Al contrario. Peor. Peor. ¿Quién ahora decir a mí? Menos de ahí. ¿Eh? Menos de ahí. Menos de ahí.